Hola oyentes de La Garabato, está por comenzar un nuevo programa de Uno Nunca Sabe. Este programa se transmite los miércoles a las 16 por FM Los Molinos, en la ciudad de Gleu, Buenos Aires. Una hora después, a las 17, ahora en un ratito, por La Garabato. Y a las 19 horas, por Radio Casa Abierta, en Casa Grande, Córdoba. Es por esto que van a escuchar en medio de los programas algún separador de FM Los Molinos, por ejemplo. Hecha la aclaración, ahí va el programa. Que lo disfruten. Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Escuelas libres son una oportunidad para cambiar el sistema de futuro. Si apostamos por esto, el mundo que viene será más respetuoso con los humanos y todo lo que nos rodea. Libre no significa que se pueda hacer cualquier cosa. Sí existen normas que regulan la convivencia. Libre significa que los niños tienen el tiempo que necesitan para sus actividades. En las escuelas convencionales los niños siguen un programa que viene del adulto, y aquí siguen su propio programa interno de aprendizaje. Actual, heredera del siglo XIX, está en profunda crisis. Pero desde hace décadas existen otros sistemas educativos alternativos. Las escuelas libres son uno de ellos. Demuestran que hay otras formas de aprender y ser. Muchas personas no creen posible que existan escuelas donde pueden estar los padres, donde los niños no están encerrados horas y horas sentados haciendo lo que otros les mandan, donde los profesores, en vez de dar clase, acompañan de otra manera, donde es tan importante trepar a los árboles como leer, donde no hay deberes, donde el propio niño decide qué quiere hacer, donde el respeto no se aprende en los libros, sino vivenciándolo cada momento. Pero no solo existen y funcionan, sino que aumentan por doquier. y constituyen una de las herramientas más poderosas de transformación social. En el programa de hoy, Uno Nunca Sabe te presenta Me Río en el Monte, el proyecto de escuela libre que ya está siendo realidad. Nunca sabe. Vergüenza ajena, propia voluntad y conocimiento colectivo. Uno nunca sabe. Los miércoles a las 5 en Radio Garabato. Miércoles a las 5 en Radio Garabato. ¿Y vos de dónde saliste? Uno nunca sabe. Copate, Daniel. ¿Qué pasa? ¿Qué me querés? Ah. ¿Ah, sí? Escúchame, cuando vos vas por la calle, ¿qué te dicen los perros? Vení, Lupi. ¿Qué te dicen los perros cuando vos vas por la calle? ¿Les gusta que seas callejero? ¿Y que tengas cama adentro? Sí. Ah, mirá vos. ¿Qué más me querés decir? Dale. Está saliendo para la radio. ¿Tenés algún mensaje para FM de Los Molinos? Sí. FM Los Molinos, la radio que escucha mi perro. Soy la mano que juega en la tierra. Yo soy la semilla que se va a esconder. Yo soy el agua que viene en la lluvia. Yo soy el sol que la hace crecer. Yo soy el canto que viene rodando. Yo soy el fruto que ya maduró. Yo soy la alegría que viene a la mesa. Yo digo gracias con esta canción. Ay, qué bueno. Para contarles un poco acerca de Me Río del Monte, tengo que empezar sí o sí por su maestra, por Mara, que es a quien escuchamos cantar recién. Somos varios los papás que venimos acompañando su proceso, confiándole en nuestros niños. Y Me Río del Monte nace luego de una experiencia que tuvo como acompañante en un taller, también una especie de jardín en una casa. Los que viven en San Marcos la conocen a Nani. Luego llegó el momento de crear Me Río en el Monte y el espacio fue un camping, el Cachay Cucuy, en San Marcos Sierras, un camping ecológico. Y el proyecto empezó a crecer. Después de 2 años en el camping, acondicionó su casa. Y Me Río en el Monte fue en la casa de ella hasta que creció demasiado. Ahora Me Río en el Monte tiene 2 hectáreas en el maravilloso espacio cedido por Nueva Castalia en la zona del río Quilpo. pero quien va a presentar la mejor a Mara es Ivana. Ivana es la fundadora de lo que es la comunidad de Piracanga en Brasil, una persona que ha viajado muchísimo buscando escuelas libres, y lo más parecido que encontró a lo que ella creó en Brasil, en Piracanga, lo encontró en San Marcos Sierras, en el tallercito de Mara. Ay, ninguém me conheceu a dor. Ay, o meu amor era pastor lusitano. Ay, que más ninguém le faça dar. Ah, bueno. Ayer fuimos a... Ayer fuimos a Nueva Castalia, acá encima, y hicimos el plano de la escuela. Ya la van a empezar a construir. Una escuela libre con la profesora Mara en Nueva Castalia. Con una combi, y con una, la idea es una combi que viene al pueblo, levanta a los niños, los lleva y después los trae. Vieron, hace dos días atrás era un entusiasmo enorme, muchos con ganas de cambiar, más todos separados. Es unirse. Allá tienen todo, tienen la tierra, recibieron una donación para la escuela, que fue la... Miren, lo que hacemos en Piracanga es eso, unirnos. Hicimos un encuentro de comunidades. Bueno, ¿quién quiere hacer escuela? Vos y vos. Sí, ¿y qué le falta para hacerla? A nosotros la plata, ok. ¿Quién tiene plata? Yo. ¿Le podés dar plata? Sí. Fue la... ¡Claro! Claro, fue la comunidad de Coni que les dio, que les regaló la plata a ellos para que hagan la escuela. Y ahora ellos la van a empezar a construir y le van a mandar los planos para ayudarlos a ellos que no tienen arquitectos, y acá está lleno de arquitectos, a construir su escuela allá. Y ahí va. Entonces andamos como juntándolos y viendo, a ver, ¿qué quieren? ¿Es esto? Ok, ¿qué les hace falta? Esto, ok. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Es esto? Ah, lo mismo que esto. ¿Y qué les hace falta? Ah, lo que tienen esto. Okay. ¿Ustedes qué quieren? Ah, lo mismo que esto. ¿Y qué les hace falta? Ah. Andamos así, uniendo. Y es tan simple. Mara está en una explosión de eso. Desde ayer que está así, Mara. Digo, ¿vos no hablás o estás así porque estamos nosotras? Al final estamos con Mara y yo, y Pablo habla un poco también cuando lo dejamos con ellos. Y Mara nada. Hoy tuvimos una entrevista particular de relacionamiento de Mara y su hija y no habló una palabra. Le digo, bueno, ¿qué querés saber sobre tu hija? ¿Qué querés saber? Y deja, yo ya sé. Eso. No habló una palabra, está así. Viviendo un sueño. Miren, yo busqué una escuela libre como esta durante 10 años. La busqué por Europa, la busqué por Centroamérica, de México, bajé por tierra, todo hasta abajo, la busqué por Brasil, por muchos lugares y no la encontré. Nunca encontré. ¿En Ecuador tampoco? No. En Ecuador encontramos una, la de Rebeca y Mauricio, sí. Más. Igual todavía tiene algunas expectativas por atrás, que a través de los materiales los niños aprendan. Nosotros no tenemos ni eso. Nosotros no tenemos ni eso. Que los niños sientan, que los niños manifiesten, que vivan. Que los niños... Un doble discurso en algún punto. Claro. Lo sentí como un doble discurso. Nosotros no tenemos expectativas de verdad. La única expectativa que tenemos es crear unión, armonía, unión, y seres que sean capaces de verse a sí mismos, nada más. Mas no lo creamos nosotros en verdad, es proteger el espacio para que eso suceda, porque ellos lo tienen dentro. Eso que expectativa de logro, ¿no? Que era en una época que se planificaban los docentes, ¿no? Siempre para el resultado, para claro. Buscar el producto. Preparar futuros adultos, que son niños ahora, que serán adultos. Más son niños, ¿sabes? Entonces pasamos la infancia siendo un laboratorio de futuros adultos. Y haciendo cosas y que... Y sintiéndote presente y no te puedes manifestar. Hay que esperar los derechos para ser alguien, ¿viste? Buenas. Ahí pasaba Ivana explicando el cómo, uniéndose, contando la alegría de Mara con este nuevo sueño. Tengo muchísimo material sobre esta charla que dio Ivana. Es imposible ponerlo en un programa. Lo que elijo, porque tiene que ver con Me Río en el Monte, tiene que ver con qué es una escuela libre, es un pedacito más de la charla donde ella explica la diferencia entre una escuela libre y una escuela convencional. Tenemos en Piracán una escuela libre, que es una escuela no directiva. La diferencia entre una escuela normal y una escuela libre es esta. Una es directiva y la otra no. Directiva es que vos dirigís al niño de ti hacia él. Tú sabes lo que el niño tiene que hacer y tú le decís lo que el niño tiene que hacer. Si tiene que pensar en matemáticas, si tiene que pensar en historia, si puede ir al baño, si no, si tiene que jugar, si tiene que comer, lo decís, todo lo que él tiene que hacer. Una escuela no directiva es lo contrario, viene de dentro hacia afuera. Entonces, el adulto está ahí apoyando y creando los espacios y dando sustento emocional y protección y bla, bla, bla, más, no le, y dando el orden también, la guía del orden en la materia, lo que se puede y no se puede en la materia. Acá no corremos, corremos afuera, acá no saltamos, saltamos no sé qué, lo que usás lo guardás, las hojas son para dibujar, no son para ese orden, más no le decimos lo que tienen que hacer, cómo es que tienen que evolucionar. Porque si tú decís a alguien lo que tiene que hacer es porque tú sentís que sabes lo que el otro necesita, tú sentís que sabes cómo el otro debe de evolucionar. Y si fuera así, estaríamos todos re felices, porque acá todo el mundo le dice al otro lo que tiene que hacer. ¡Ay! Yo no te entiendo, le decís a tu amiga. Vos no tenés que estar más con este tipo. Vos tenés que irte a vivir a no sé dónde y hacer no sé qué y a tus hijos no sé qué. Y ahí la amiga le dice a la otra amiga. No, lo que te pasa a vos es que no puedes estar así con tu madre, ¿entendés? Todo el mundo siempre sabe lo que el otro debería de hacer para su evolución y para estar bien. Y lo hemos probado durante décadas y décadas y sabemos que no nos lleva a ningún lugar. Nadie ayuda a nadie. Al final, te lo dije, te lo digo y no me haces caso. Entonces no conseguimos ayudarnos de verdad. Ese intento viene de querer ayudar a los demás. Mas no es por ahí. No es diciéndole al otro lo que tiene que hacer desde el ego, desde lo que yo pienso que el otro tiene que hacer. Sí podemos en un punto decirle al otro lo que tiene que hacer, más desde la experiencia. Entonces, por ejemplo, ahora yo les cuento lo que, no lo que tienen que hacer, pero sí una buena fórmula que encontré de resolver conflictos. Más es desde mi experiencia, no es lo que yo pienso que sería bueno para vos, para vos, para vos. No. Es lo que yo hice y fue bueno para mí. Uh-huh. Y se los comparto. Y ustedes experimentan. Tal vez les funciona en el primer día, tal vez no les funciona durante mucho tiempo y no es la experiencia buena para ustedes. Más así sí podemos ayudar, desde la experiencia, no desde la teoría. La señorita sí. En el fondo juega, pero en realidad no juega. Privados de llorar durante o dia. Esperamos a noite para juntar as palavras, as tus e olás, de rostro inocente botando fisgada. Botando fisgada na passarada desse afortunado, da carroça do monhê de fruta, passando lentamente pela estrada. De estrada do sol, magoando no sorriso, desabrido, das chagas gratuitas que ninguém interroga, que ninguém responde. De que ninguém responde. Ninguém responde. De pedazo de bombas lisas. Intentamos vivir sobre un espacio de bombas lisas, permisas y candanías. Uno nunca sabe a quién vota. Sí, porque vos hablaste. Es como que ellos van eligiendo también lo que van sintiendo cada día, digamos, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, en base a eso, es donde yo voy viendo cómo van transitando eso, y acompaño o ayudo en cuanto a las relaciones entre ellos, en cuanto a lo que veo que están atravesando. Pero si no es necesaria mi intervención, no intervengo. Lo mismo cuando se da algo entre unos pares, ¿no? Yo veo cómo es que se está, por ejemplo, disolviendo un conflicto o algo entre ellos, o generando. Intervengo como para que sea resuelto entre ellos, ¿no? Y bueno, y sobre todo lo que se trabaja en el taller es crear un espacio de contención para los niños, para que ellos puedan sentirse libres y seguros ahí adentro. Libres porque conocen las pautas del lugar, y entonces a raíz de saber hasta dónde pueden llegar, qué es lo que ellos pueden hacer, ahí adentro se mueven libremente, conociendo bien las pautas, cuáles son. No es fácil explicar cómo se va a trabajar de una manera distinta a lo convencional. Ahí estaba Mara encarándonos a los padres en una reunión como de 30 o 40 personas. Padres y no tanto, la escuela empezó a construirse. Y a través de un voluntariado de gente, muchos que vamos a mandar a nuestros niños a Merino del Monte, y otros que ni siquiera tienen hijos, pero que valoran el emprendimiento, ¿no? La escuela se está construyendo con materiales del lugar, con lo que se llama permacultura, construcción natural. Se hace de forma voluntaria, y además se aprovechó para dar un curso, para aprender las técnicas. Bueno, ahí estuvimos padres y gente que de otros pueblos vecinos, de otros lugares, que vinieron a aprender a construir. Y además, de paso, está ayudar a la escuela. Lo que viene a continuación son sonidos, momentos de los papás, las mamás, los niños metiendo las manos en el barro. Sí. casa de barro, aprendí a construir, aprendí a construir, con mis manos, con mis hermanos, una forma de vivir, una forma de vivir, amando la tierra, jugando, jugando, amando los sueños, jugando con el sol, en una escuelita de barro. Arco gigantesco de barro sin pedacitos diferentes, sino tratando de que el barro nuevo se una al barro viejo y sea una sola cosa. Así que también la metáfora es interesante para este espacio que está en presión, ¿eh? Entonces las bolitas nos van a ayudar a ir tapando esto que hicimos acá, que se llama espina de pescado. Es como una vértebra también, puede ser. Lo que hace es que se seque más rápido. La limitante de esta técnica es que se va secando lentamente porque un montón de barro húmedo y va tardando un poco más de tiempo que los bloquecitos de adobe que ya están secos previamente. O eso que es la madre de lo que está haciendo. Si yo le pongo un montón de barro en un día, se me va a empezar a desarmar a pesar de que tengan consistencia. Va subiendo lentamente, va subiendo unos 20, 30 centímetros. Tres barros solo. Esto que hicimos acá nos aumenta la superficie. Se dan cuenta que hay más espacitos donde el barro se va secando. Cuando hacemos la columna del medio, estamos haciendo secar la parte más difícil que se seque, que es el centro del muro. Entonces yo acá el centro lo tengo firme y voy trabajando sobre un centro firme. Entonces esto es para acelerar el proceso de trabajo, ¿no? ¿Y cómo lo voy armando? Una vez que yo lo tengo acá, las bolitas se van a hacer exactamente eso, ¿no? Así que aprovechemos el cuerpo, poner el cuerpo a la mano, me mido la mano y yo ya tengo una referencia de esta, la mano abierta mide 15 centímetros masa. No preciso nunca más agarrar el metro para medir 15 centímetros. Hago así y ya tengo 15 centímetros. O 20, lo que sea. Entonces, es importante saber la referencia del cuerpo para trasladarla al trabajo y se hace mucho más rápido. Se van a dar cuenta que las referencias corporales son mucho más interesantes y esto incluso también nos hace tener más conciencia del propio cuerpo. Está buenísimo también esto que se dio de la línea de verde entre todos, discutir y todo, porque también se trata de eso. A veces se conoce la tarea, pero está bueno tomarse 30 segundos y observar y después empezar a interactuar, porque pueden surgir cosas que por ahí uno en la volada de bueno, dale, vamos a levantar la pared, te las perdés. Yo por lo general uso la lisa, sí, la lisa para abajo, porque es la que me ayuda a mí a conservar el nivel, ¿sí? Y aparte, si, bueno, por lo general los ladrillos tienen cierta cavidad así, ¿no? Eso hace como de sopapa, ¿sí? También los he pegado así y no me trajo ningún inconveniente, ¿sí? No sé si ustedes tienen otra experiencia. Rompe en las casas de barro de la gente que vive en casas de barro, viene una lluvia fuerte que es una tormenta de cuando en cuando, se rompe un poquito el reboque el otro día, juntan un poco de barro, pasan y tapan el reboque que se rompió y se acabó el problema. Si uno cambia la concepción de que la casa es algo dinámico, que estamos todo el tiempo arreglando, haciendo una cosita, haciendo un toquecito, es diferente de una casa que terminó y quedó estática para siempre, dura y firme, ¿no? Una casa de barro tiene esa dinámica que uno le va adaptando, le va cambiando el revoque, siempre tiene algo para enriquecerse y uno lo puede hacer mientras está viviéndolo y lo va entendiendo, claro, lo va acariciando, le va dando un cariñito, le va haciendo una cosita, le hace otro revoquito y le pasa más finito, o hace un nichito que es como un huequito para poner una velita o un altar o lo que sea. Esta explicación que lleva adelante Rama, que es quien fue contratado para diseñar la escuela,

que tinha formas de estrelas. Estrelas de 5 pontas e estrelas de 6 pontas. Então ela deixava brilhar em seu coração o brilho das estrelas de 5 pontas para fazer o mel. O mel. E as estrelas de 6 pontas, ela se inspirava para construir sua colmeia. Colmena. Em um certo dia, ela cruzou por uma vespa. A vespa. Encontrou com uma vespa. E a vespa a questionou, perguntou a ela: como você faz para construir coisas tão belas e também tão doces e deliciosas? E a abelha falou: bueno, eu simplesmente me entrego ao que já está na natureza. O que já tens de belo e de doce é a natureza. Entenderam aí? Sim. Será com assim, não? Depois eu te conto. Então a abelha falou: vamos, venim, venim minha colmeia, e vamos avar, tomar um mate, comer, e vamos a construir juntos. Vamos pôr las manas, las patitas e la massa juntos. No caso, na cera, não? Na cera para construir a colmeia. Então foram as duas à colmeia e começaram a amassar a cera, a esquentar a cera para começar a moldar. E quando estavam fazendo, a abelha hablava para a vespa como ela fazia para ir além da matéria da natureza, para ir além do que já estava dado. Não. Entenderam isso? Que a abelha lhe explicava como trascender a matéria, como ir mais allá de la matéria, para compreender que não é só a matéria, sino que há algo mais, e que isso é o que fazia diferente o trabalho da abelha. E quando a abelha pegou e perguntou para a vespa: entendeu? Compreendeu, vespa? Entendiste? E não escutou nada. Perguntou novamente: entendeste, vespa? E não escutou nada. Quando a abelha mirou para trás, a vespa tinha sido. Não estava. Se foi. Ela lhe perguntou se entendiste e quando se deu volta não estava mais. Bueno, a abelha continuou a sua vida, as suas construções, fazendo deliciosos mel, até que outro dia encontrou novamente a vespa. E a vespa mirou a abelha: que bueno lhe encontrar, abelhita. Vamos em minha casa para ver minha construção que estou fazendo. Estou aplicando formas belíssimas de geometria sagrada. E a abelhita se foi a tomar o mate, é claro. E a vespa esperou com um chimarrão. Então quando chegou, a vespa estava chegando, já mirou de longe, la porta de la casa e de la vespa já tinha formato de estrella. Quando entrou e mirou que las ventanas todas tinham formato de hexágono e também estavam na proporção áurica, ia crescendo e diminuindo como um caracol de um espiral. Mirou nas prateleiras, onde nas estantes também já estavam com proporções e também desenhos geométricos de geometria sagrada. E quando a vespa foi lhe passar no mate, o mate tinha formato também hexagonal com geometria sagrada. E a vespa perguntou para a abelha: viu? Eu aprendi. Está tudo aqui, pronto. A abelha olhou e perguntou: e o mel? Então estava tudo. E o mel? Cadê o mel? Está tudo. Então, o que intentamos nesse curso é aprender a construir, aprender os materiais, aprender a forma de trabajar la materia, pero lo que más hemos querido pasarles a ustedes es cómo intentar trascender eso. Y en grupo, en familia, con amigos, tratar de hacer miel. Ese miel que es invisible, pero que se siente. Uno lo siente. Uno siente cuando ve a Laura y va. No es la misma Laura que conocí cuando apenas la conocí, ¿no? Es miel. Está chorreadita de miel así, ¿no? Esa miel la estamos construyendo sumando los corazones, ¿no? Abriendo esas capitas de cebolla que decíamos en el primer día, abriendo despacito para sacar ese corazoncito de niño que tenemos todos. Ese corazoncito de Lía, que cuando tenía 5 años jugaban con un barro una tarde de verano por ahí. Ahora no está, pero domingo ayer nos contaba que cuando tenía 4 años él jugaba con el barrito en siesta, escondido de sus padres mientras todos dormían, y jugaba con barrito. Imagínense las manos de Dominguito. Él haciendo esto se acordó de eso, eso es tan mágico, ¿no? Entonces, esa miel la estamos construyendo entre todos. Y ese es como un pequeño talismán invisible que lo tenemos que guardar adentro, meterlo ahí, y cada vez que uno se sienta así medio adulto, porque uno se siente medio adulto, ¿no? Esa palabra está fea. Sí, adulto. Cuando se sienta adulto, busque ahí, por ahí. ¡Qué bueno! ¡Ah, me acuerdo de esos momentos donde ese miedcito fue hecho entre todas las abejas que somos nosotros, ¿no? Ese miedcito lo tenemos ahí adentro y lo mejor de todo es que no se gaste nunca. Está ahí guardado y no se gasta. Entonces, si tenemos la oportunidad de que en nuestras vidas juntemos abejas y hagamos miel, lo hagamos y lo intentemos hacer todos los días, a cada momento, en cualquier lugar, no importa el lugar, no importa la condición, venimos a esta vida en realidad a hacer miel. Somos abejas escondidas en cuerpo de adulto, ¿no? Así que espero que se lleve mucho eso de este en realidad es excusa de curso, no es un curso esto. Este es simplemente un llamado para construir una colmena grupal. Entonces, desde ya empezamos a agradecer, vamos a agradecer muchas veces, pero bueno, de nuevo, gracias por estar acá, por ayudar, por poner su corazón aquí, por poner sus manos, esos pies pinchados, aguanten un poquito más. Ya va a terminar y van a sacar así todas las espinitas. El monte hace su cariño con las espinas, no tiene otra cosa que hacer más que dar cariño con las espinas. Y bueno, vamos de a poquito a organizar un poquito el trabajo. ¿Están dispuestos? Vamos a hacer ahora una mañana bien tranquilita, no hay ninguna meta, vamos despacito, vamos a hacer un poco de reboque. Tierra que sus frutos dio, sol que los maduró, madre tierra, padre sol, con amor agradecemos. Tierra que sus frutos dio, sol que los maduró, madre tierra, padre sol, con amor agradecemos, con amor agradecemos. Yo no me la puedo cantar. A ver, cantala. No me la puedo cantar. Dale. Son las semillas pequeñitas. Pero esa es otra. Ah, ya soy la semilla pequeñita. Yo estoy esperando el sol para poder crecer. Hola. Así me acuerdo. Muy bien, muy linda. Las cantan unos chicos. Las cantan unos chicos de un pueblo que se llama San Marcos. Mira, ah, pero en México. ¿En qué? ¿Dónde es que es? En Ecuador, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Lo que acabamos de escuchar en este bloque fue una canción de las tantas que se cantan en sobremesa en el espacio Xinjiang de Nueva Castalia, donde solemos almorzar quienes vamos a construir la escuela. Ámbar, que está de voluntaria en la cocina, siempre con sus bellas canciones y agradecimientos. Y por ahí anda mi niñita también, Cande. Y un cuento de cierre del taller de construcción de la escuela, con las bellas palabras del Rama, tratando de hacer trascender la materia y lograr hacer miel. Lo que viene ahora, voy a leer algunas respuestas sobre escuela libre, pero del otro lado del charco. Esto viene de Barcelona. Es una entrevista a Cristina Romero, que es maestra acompañante en la escuela Liberi. Es una escuela no directiva para niños de 6 a 12 años y abierta también a sus familias en la provincia de Barcelona. Es autora de los libros Una revolución en la escuela, Despertando al dragón dormido y Pintará los soles de su camino, y coautora de Una nueva maternidad. La entrevista completa en un video lo pueden encontrar ingresando en el Facebook del programa de radio. La página del programa en Facebook es Uno Nunca Sabe Página. Lo buscan, hacen un clic en Me Gusta y ahí van a obtener todo el material que queda fuera de los programas por cuestiones de espacio y las fuentes de donde saco la información. La primera pregunta que le hacen es ¿qué es una escuela libre? Ella responde, hay pocos niños para cada acompañante, maestro o adulto, y se permite que el niño explore su aprendizaje desde su programa interno. El niño se dedica a lo que le interesa, se permite que juegue libremente y se cuida mucho su afectividad. Se da mucho valor a que esté arropado emocionalmente. Es importante el contacto con la naturaleza como fuente de salud, autorregulación para el niño y entorno apropiado para el aprendizaje. ¿En qué se diferencia de la educación convencional? Su respuesta es, libre no significa que se pueda hacer cualquier cosa. Sí existen normas que regulan la convivencia. Libre significa que los niños tienen el tiempo que necesitan para sus actividades. En las escuelas convencionales los niños siguen un programa que viene del adulto y aquí siguen su propio programa interno de aprendizaje. La confianza se pone en él porque el niño sabe lo que necesita aprender. En la escuela normal, el adulto cree saber lo que necesita el niño y le guía, y la escuela libre favorece que el niño busque respuestas y encuentre lo que más le motive. La tercera pregunta que le hacen es, ¿venimos con un programa interno? Ella responde, este tipo de mirada hacia el niño es muy respetuoso con la escucha del niño consigo mismo, porque sabe lo influenciable que es y evita que le empuje, modele a lo que los otros creen que le conviene aprender. Los adultos no tenemos ni idea del futuro que les espera a los niños, pero les moldean y la escuela libre considera que cada uno ha venido a este mundo con una unicidad. Tiene una llave para abrir una puerta determinada y cada niño puede conocer qué le motiva desde su propia biología, que le dota de una curiosidad innata y sus propias capacidades. Se trata de descubrir lo que le hace feliz. ¿Usan aulas con mesas y sillas? Permitimos el movimiento libre y los alumnos pueden estar en las aulas o fuera y ambos son lugares valiosos. Matemáticas es tan valioso como estar subido al árbol porque ambos corresponden a lo que necesita el niño en ese momento y expresa su momento evolutivo. Y así aprenderán los niños a leer y escribir y una cultura media? No aseguro nada, pero estoy totalmente confiada en que los niños que siguen su programa interno y aprenden desde adentro y hacen las conexiones neuronales desde adentro, tienen gran facilidad para aprender todo lo necesario. Los niños que juegan con arena, suben, trepan, etc., hacen, a nivel invisible para los adultos, un desarrollo muy importante para la lectoescritura y comprensión lectora. Los niños no tienen por qué leer, escribir a los 3 años, cuando madurativamente tienen su momento. Y es importante que no quememos etapas cuando la biología les ha dotado de ganas de jugar, y eso es sabido. Pero luego, cuando se ponen a leer, lo hacen sin ningún tipo de esfuerzo. 6. ¿Por qué la sociedad tiene tanto miedo a la libertad? Sobre todo en la infancia. ¿Se puede aprender disciplina, valores, esfuerzos, a ser un ciudadano de provecho también desde la libertad, o existe algún peligro? La sociedad tal y como está ya no nos sirve. Los niños ya no necesitan de este sistema limitante y es tiempo de que los niños dejen de convertirse en ovejas para el rebaño y que empiecen a recuperar su poder. Se escuchen a sí mismos, se respeten a sí mismos, respeten a los demás. La libertad, entendida como respeto profundo, no es hacer lo que les da la gana, sino darles el valor que se merecen para que de adultos puedan ver cuándo no se los respeta y puedan decir basta a situaciones que no les convienen. La libertad es algo a proteger, como la infancia, y a fomentar. Nos da miedo porque no la hemos vivido. Me encantaría que las personas viesen experiencias de aprendizaje en libertad y que contemplasen la escucha, el respeto que se da por la naturaleza en los niños, sin castigos, sin broncas. ¿Las escuelas libres son una tendencia exótica y pasajera o han venido para quedarse? Lo veo como una oportunidad para cambiar el sistema de futuro. Si apostamos por esto, el mundo que viene será más respetuoso con los humanos y todo lo que nos rodea. No es exótico, sino una oportunidad para una sociedad en crisis. 8. ¿La naturaleza es un elemento importante en las escuelas libres? Yo creo que todas las escuelas, libres o no, deberían estar en entornos lo más naturales posibles. No se debe aprender de la naturaleza con libros y ordenador. Y los patios no deberían ser espacios de alquitrán, donde no crece nada vivo, todo aséptico. Los niños no ven la vida y la naturaleza forma parte de nosotros y deberían vivirlo desde bebés. Le preguntan, ¿cuál es el mensaje de tu libro Una revolución en la escuela, despertando al dragón dormido? El mensaje principal es que es tiempo de revolución y tiempo de cambios. Los niños no necesitan más este sistema limitante en la familia y en la sociedad. Todos somos dragones con potencial para ser felices y ser lo que queremos en esta vida, y que es tiempo de proteger eso, acompañarlo y, si está dormido, permitir que florezca. Bueno, y por último, después la entrevista sigue y esto es lo que pueden encontrar en la página de Uno Nunca Sabe, en Facebook. Le preguntan si el mundo está preparado para tantos dragones despiertos. Claro que está preparado. Por eso estamos en la revolución del amor. No es tiempo de luchas ni de renegar de dónde venimos, sino que, con profunda conciencia de comprender el antiguo sistema de desconfianza en los niños y en la vida, hay que pasar a otro de confianza en la vida, y donde lo afectivo se valore en la escuela como algo de primer orden. Con las manos al hacer, con los pies al caminar, con el alma despertar. Con las manos. Thank you.